siempre pienso en ti. Días y noches sin poder calmarme, y en mis pensamientos hoy esperé que al fin pudiera olvidarte. Sé que todo terminó y no me miras como lo hacías antes. Para ti el engaño nunca fue un error, mas no consigo sanarme. Y yo no puedo olvidarte, arrancarte de mi ahora, donde nacen las heridas y el dolor. Como quisiera que el pasado fuese un sueño imaginado, donde no hayas existido para mí. ¿Cómo pudiera arrancarte de mi alma si aún vives en mí? Sé que todo terminó y no me miras como lo hacías antes. Para ti el engaño nunca fue un error, mas no consigo sanarme. Y yo no puedo olvidarte, arrancarte de mi ahora, donde nacen las heridas y el dolor. Como quisiera que el pasado fuese un sueño imaginado, donde no hayas existido para mí. Donde no